Todopoderoso. Tú eres fuerte, Padre. Tú eres fuerte para salvar. Tú eres fuerte, Señor, para restaurar. Tú eres suficiente, poderoso para sanar. Tú eres suficiente, poderoso para restaurar. Aún lo que ve imposible, para Dios es posible. Aún las cosas rotas que ven que no hay solución, Él puede sanar. Aún las relaciones quebrantadas, Él puede restaurar. Aún un pasado no tan agradable. Ese es mi testimonio. Esta canción es una declaración de lo que Dios hizo en mi vida. Esta canción es una declaración que si me mantengo cerca a Jesús, Él me mantiene cerca a Dios, la roca fuerte, inmovible. Por medio de Jesús tengo acceso. Él es mi ancla fuerte. Él es mi ancla fuerte. Y Él me tiene anclado a la roca. Él me tiene anclado. Y no le hace lo que te ha pasado. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. No le hace el pasado, no le hace lo que has vivido. Hay esperanza para ti. Dios puede tomar aún desde lo más feo, desde lo más vil del mundo. Dios lo puede tomar y Dios lo puede restaurar. Y este es mi testimonio. Mi testimonio es que un día yo tuve un encuentro con el Señor. Cambió mi vida, cambió mi situación. Y hoy estoy parado delante de ustedes porque nosotros servimos a un Dios fiel. Hoy estoy respirando vida, hoy estoy respirando vida. Porque el Señor hizo una obra maravillosa. Es mi testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio y un punto cuando nos encontramos con el Rey. Para muchos de ustedes, este es el punto. Para muchos de ustedes, este es el momento. Cuando dices, ya no voy a dejar que mi pasado siga acusándome. Ya no voy a dejar que el pasado me diga, tú no puedes hacerlo. Tú no puedes. Todo el mundo te va a rechazar. El pasado te dice eso. Todo el mundo te va a rechazar. Todo el mundo va a decir que estás mal. Pero Dios dice, yo soy tu padre y tú eres mi hijo. No eres un fracaso. No, no, no. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo, mi amado. Solo déjame restaurar tu vida. Dios mismo es el quien nos pone en la relación correcta con Él. Y Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú, solo tú, nos pones en la relación correcta contigo. Te adoramos y te exaltamos, pues solo tú eres fiel con nosotros.